Sin voz. Sin voz. Inicio de espacio publicitario. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7, a la izquierda del diario. Porque existe en todos los estratos sociales, tipos de sociedades, continentes y no discrimina creencias o posiciones políticas. Porque de todas las discriminaciones es la más difícil de reconocer. Es que debemos observar, identificar y visibilizar a la misoginia. Esa aversión y odio hacia las mujeres, las ideas y las prácticas basadas en el desprecio al género femenino y en su despreciable extensión hacia todo género fuera de la heteronormatividad, pone al hombre en una posición de autoridad, control y protección. La misoginia fomenta la creencia de que las mujeres son intelectualmente, mentalmente y espiritualmente inferiores. Y desde allí nacen la educación y el lenguaje que las restringe en la formación de su personalidad y sexualidad. El imaginario colectivo se ve fuertemente influenciado por la industria de los medios de comunicación, tan ligado al sistema capitalista, siendo una de sus mejores herramientas para esta imposición del opresor, la publicidad. Que ya sea desde la gráfica, la televisión o la radio, sigue construyendo esta imagen estereotipada de la mujer. Minimizando su inteligencia y cultura, que no cuenta con preparación, que no tiene capacidad para analizar correctamente las cosas o las situaciones, que le falta refinamiento, se la subordina al trabajo doméstico. Se impone a las mujeres una naturaleza sensitiva particular hechas para el amor tierno y sacrificial, entregadas a la abnegación de cuidar y atender al marido y a los hijos. Se naturaliza que el trabajo de ama de casa implica la falta de tiempo libre y es intrínseco al hombre, quien le da las soluciones que por ella misma nunca podrá encontrar. ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, ya no puedo más! Estoy tan cansada de limpiar este inodoro y nunca está limpio. ¡Ay, necesito ayuda! Acá está el chongo fibroso, señora. ¡Ay, qué alegría! ¡Mr. Chongo Fibra! ¡Mr. Chongo Fibra nos salva y nos libera de toda la suciedad inodorística! La siempre presente idea de que la mujer es solo objeto sexual, que está ahí para el placer del hombre. Los misóginos hacen uso de comentarios humillantes o degradantes para hacerles sentir lo poco excitantes que son para ellos. Las mujeres se ven sometidas a críticas por la forma de su cuerpo, con comentarios muy hirientes relativos al sobrepeso o a la delgadez, a las cicatrices, a la flacidez, a la estatura, el color de la piel, los ojos, el cabello. También se hace notar el mal gusto que tienen para elegir la ropa, la combinación de colores, la manera de peinarse o de maquillarse, así como la forma de caminar o de sentarse. Estos ataques suelen ir acompañados de comparaciones con otras mujeres, fomentando la envidia y la competencia. Hola, buenas tardes, queridas amigas, amigos, no, solamente referida a las amigas. Es para presentarle la nueva línea de cremas para mujeres abandonadas, con doble pentapéptidos, afina, alisa y levanta, porque si sos vieja y arrugada, nadie te va a querer. En su posición de persona superior, el hombre se muestra muy generoso, ofreciéndole a su mujer un excelente nivel de vida, bajo el argumento de que como obtiene altos ingresos, ella no tiene ninguna necesidad de trabajar, convirtiéndola así en un ser frívolo y consumista, del cual pueda quejarse con la calificación pública, como la bruja, esta inútil, la gastadora. También su superioridad lo lleva a jactarse de eliminar cualquier tipo de dependencia con el sexo femenino que desprecia, calificando a todas las mujeres como la jefa neurótica, la madre metiche y castradora, la noviecita demandante y molesta, la mina que no sabe manejar y estorba. Las publicidades representan el rechazo a las mujeres cuando son más inteligentes, independientes y realizadas, negando el cambio tradicional del rol de la mujer, y lo posicionan como una amenaza a la violación de la naturaleza femenina, quien solo quiere ser bella y agradable para el hombre. Porque todas queremos un pelo fuerte y brillante, lacio y sedoso. No queremos un pelo de mierda hecho concha. ¿Y vos? ¿Ya aseguraste tu pelo en Banco Galicia? ¡No te quedes afuera este verano! El feminismo presenta una lucha constante contra la misoginia, hacia afuera y hacia adentro del mismo, ya que es una lucha por establecer un cuidado entre las relaciones intergenéricas, que contemple el respeto, la igualdad de derechos y la instauración de entornos que propicien el desarrollo de las potencialidades de cualquier género, masculino, femenino, transgénero o el que queramos. Y una de esas batallas, la más dura tal vez, es la misoginia más violenta y encubierta, la que se cultiva bajo los cuidados del amor romántico, una de las formas más sutiles de discriminación y negación, la que permanece más latente, la más difícil de enfrentar, porque enfrentarlas es enfrentarnos a nosotros mismos. El amor romántico es el más eficaz de los métodos para imponer un código de comportamiento derivado de moralinas represivas, propias del autoritarismo de carácter político o religioso, que fijan el comportamiento para una intimidad garantista de la sumisión y la negación del poder de decisión. El amor patriarcal impone un juego de roles en el que el hombre la hace dichosa como mujer, que nadie le va a querer y hacer feliz como él, que él es el único que la complace en todo, que otras mujeres la envidian por estar con él, que él es el amo y dueño de su ser. El hombre sumamente posesivo, controlador y celoso es el más romántico del mundo y también el que ante cualquier pretexto se convierte en una bestia, pierde el control, grita, vocifera y humilla a la mujer, haciéndola sentir culpable de sus reacciones violentas. Dicen que yo soy violento, pero no te olvides que yo no soy lento. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo. Dicen que yo estoy errado. Los que dicen eso es porque nunca amaron. Dicen que es tiempo perdido. Lo dicen de envidia porque estás conmigo. Dicen que soy absorbente porque siempre quiero tenerte presente. Dicen que soy muy antiguo, pero cuando quiero, lo que quiero es mío. Dicen que soy aburrido porque no me gusta que tengas amigos, que llegan de madrugada y como son amigos, ¡ja!, que no pasa nada. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. No tengo nación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alquiches, alquichilles, alquichillas. Buenas noches a todos los que nos venían escuchando, que eran como, 10 u 11. La semana pasada han sido más muchos. Y a los que se van sumando. Fueron 15 la semana pasada. Bueno, buenas noches. Elena. Hola. Hola, hola a todos. Paleontóloga de este staff. La señora Mercedes Ayub, pitoniza del staff, y la señora Natacha Avellaneda, que es organizadora generalista, y por supuesto a nuestro operador ahí operando. ¿Qué está operando hoy? Una vesícula. Una vesícula. Acá, presente. Una vesícula. A los compañeros de la radio que están acá, los cooperativistas que se están autogestionando. Autogestionando. Que se autogestionan a estas horas. Fíjese usted. Autoexplotados también nos dicen. Estas horas de la noche. Para aquellos que dicen que no íbamos a poder. Aquí estamos. Hoy tenemos. ¿Qué tenemos para hoy? Varias cosas. ¿Escucharon el editorial? Y equivocado. Hoy les va a gustar a muchos, porque hoy hablamos de misoginia como cultura, como algo que vamos aprendiendo y de a poco, y desde que somos chiquites ya venimos con un montón de cuestiones de enemistad entre nosotras, sobre todo. ¿No así? ¿Por qué? No así con los. ¿Por qué no hay una novela donde diga, allí está el maldito que te sacó a tu novia? Siempre es, allí está la maldita, allí está la bruja, y no hay brujo malo. Lo que pasa es que no tenemos otra cosa que estar compitiendo por hombres, porque no hay nada más importante. Qué bajones. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay nada más importante? El color del pelo. Competir por una mujer. Tener el pelo brillante y sedoso, tener el inodoro limpio. Cagar bien todos Tomar los días y a toda hora. Ser bellas. ¿Ese va a ser el tema de esta clase? Esta clase, ese es el tema. ¿Así es, profe? Así. Vamos a ver, familia. La misoginia, y vamos a hablar sobre las publicidades, las canciones, los chistes. Así que pueden mandarnos así de estuvimos viendo cosas horrorosas de la televisión, pero mándenos así ejemplos de publicidades, de pueden ser también lo misógino que es todo lo que ven el mercado. Ajá. Por ahí también alguna canción, algún chiste o algún chiste es fácil. Me parece que la mayoría de los chistes son misóginos. Mándenos chistes, primero nos vamos a reír y después se lo vamos a deconstruir. Porque es imposible. A veces sí, ya no nos reímos. Llegan a un estado en que son imposibles. Bueno. También vamos a tener invitades. ¿Quién viene hoy, niña Emilia? Hoy viene, estamos esperando que llegue Paula. Candidata. Una de las candidatas, Paula Blau. Pero no puede hablar de campaña porque ahí cerraron las campañas. No, estamos ya de veda política. Pero no, bueno, vamos a charlar con Paula. Bueno, pero ¿cómo que estamos en veda política? Así es, compañera. De campaña. Estamos hay en que veda. Votar, mer, el domingo. Estamos en veda. Después vamos a tener, los vamos a deleitar con una serie de canciones misóginas que hemos elegido, bueno, para destrozar esas canciones misóginas en realidad. Y acá dice música. Está leyendo la grilla. Acá dice música. Y musiquita linda vamos a tener de todo. Le mandamos un saludo a los compañeros de Radio Nautas que nos están escuchando desde La Plata. ¡Uy! Genial. Así que abrazo. Yo quiero mandar un abrazo grande, bien, bien grande, a mi personal masajist que me dejó impecable esta tarde. Un beso grande para Mercedes Abayay, que con esas manos maravillosas me dejó la espalda y el cuerpo en un estado absoluto de relax, que casi no vengo. No, casi. Bueno, un saludo ahí también para Mercedes, para Inés Castro, que nos está escuchando en San Agasta con Camila Carrión. Hoy son nuestras escuchas de lujo. Y Emilia. Quiero hacer un saludo muy especial. Yo no sé si ella nos está escuchando. Alguna vez nos escuchará porque no está cerca. Pero le mando un saludo a mi hijita querida, a mi vástaga. que hoy hace 21 años. Feliz cumpleaños, Emilia. Llegaba. Gracias. Hace 21 años que eres madre. Y bueno, un saludo para ella también. Con mucho amor. Feliz cumple, Sofi. Feliz cumpleaños. Y bueno, bienvenidos a Picudas, Titirillas y al Quiche. Como usted, y en la punta de la espada lleva escrito San Andrés. Por los datos que me ha dado, su marido muerto es, y me ha dejado dicho que me case con usted. Ah, no, yo ya hice mi proceso de empoderamiento. Aparte ya no me imagino una relación patriarcal de nuevo, ya basta de organizarse de dos en dos, loco, no. O sea, ya está. Yo me voy ahora al Encuentro Nacional de Mujeres con las chicas, me las llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! Usted ha visto a mi marido en la guerra. Bien, seguimos en esta fría noche riojana, de cielo despejado, creo yo, que hay una helada que ve. Sí, hace frío igual. Che, bueno, y queremos recordarles cómo se pueden comunicar. Estamos en Radio Voces, 87.7, también nos pueden sintonizar, no, bueno, sintonizan por el 87.7, y si nos quieren escuchar por internet, por la www.radiovoces.com.ar. También tenemos TuneIn. Que alguien nos avise si nos escucha por TuneIn. Ay, sí, estaría bueno. Sí, está bueno saberlo. Hay, ¿no? O si no, tantas opciones. No puede decir que no nos pueden escuchar. Sí, sí. Ya de TuneIn, Radio Voces La Rioja. Y les contamos que tenemos un nuevo teléfono de la radio, para que nos llamen, para que nos manden WhatsApp y para que nos manden SMS. Qué bonito el número. Es 300, bueno, de 384-93-94-90. No. Voy de nuevo, 93-94-34, 93-94-34, ya lo vamos a aprender. Pero bueno, se quieren comunicar, y esto que un poco les estábamos invitando a de contarnos qué chistes, canciones, publicidades conocen así, muy misóginas, que nos compartan. También tenemos los Facebook, también nos pueden hablar por ahí. Y bueno, en este ¿cuáles bloque... ¿Cuáles son nuestros Facebook? Nuestros Facebook son... La Chavillaneda. La marginal del NK. Emilia Carrión. Mercedes Barone. Bien, así que... Satélite Yago, que no tiene voz acá, está del otro lado del vidrio. Bueno, y vamos a retomar, vamos a pasar la palabra. Pasa la palabra, hermana. Tenemos las noticias, hacemos un picadito de noticias. Le copia no sé a quién. ¿Quién dice picadito en algún medio? Pero vamos a hacer este... Estamos re radiales. Sí. No. Ponele a... Sí, no sé a cuál, de dónde saqué. Bueno, y vamos a hacer como una conexión con el programa anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos de Centurión? Ah, el jugador de Boca. Bueno, sí. Volvió a hacer noticia de nuevo porque... O sea, no es que volvió a hacer noticia, sino de que después de todo lo que pasó, hubo algunos medios que hicieron como un análisis de la situación, ¿no? Y algunos de un medio, que Cosecha Roja, de donde sacamos la info, que decía que este caso puede resultar paradigmático, en el sentido de que, ¿qué pasó? Después que, claro, así en el fútbol, digamos, esto que estamos conociendo, la cultura del fútbol, el tema que decíamos la vez pasada, el tema de las botineras, y un mundo muy machista y violento que por ahí no se conoce. Entonces, como que esta situación puede venir a ser paradigmático, en el sentido de que pasó esta situación y es como que lo dejaron solo Centurión. Sus compañeros... Sus propios compañeros, como que ninguno de los compañeros salió a defenderlo, ni siquiera, digamos, el director técnico. Entonces, ni hacer ningún comentario, no, ni nada. Claro, es como que eso fue lo curioso y lo diferente, según hace un análisis un psiquiatra, porque dice que, según él, lo que puede observar es que es un cambio cultural que están logrando las feministas. Los machos vienen rompiendo sus pactos machistas porque no quieren quedar pegados. Dice, se puede, dice, a lo mejor hacerla sentir como sumisa a la compañera, pero no quieren quedar pegada a la cuestión de muertes ni violaciones. Por lo menos no quieren incurrir en error político. Sobre todo eso, que tiene que ver con esto de mancharlo, pero además, ¿por qué? ¿Sabes por qué ahora también esto? Porque este tipo queda como en la cuerda floja de si va a ser volver a ser contratado o no. Entonces, es como que le agarró una cuestión, pienso que... Que desde empieza ahí, a tener consecuencias la cosa. Empieza a tener consecuencias. Entonces, ya... Se mueve. Yo creo que se mueve. Entonces, por eso la rescaté esta noticia, que... Ay, chicas, tengo un poco de tos. Cúbranme. Aquí estamos. Estamos aquí. La tos a la Emilia. Soy la suplente. Sí, estamos media para atrás hoy, pero bueno, acá estamos poniéndole el pecho. No, esto, la rescaté porque me parecía que estaba bueno el análisis que haga un psiquiatra, un hombre, y que de pronto diga, acá ya lo que está pasando. El río, ¿cómo es? Cuando trae agua. Agua, cuando hay ruido es porque agua trae. O algo así. Solía decir. Algo así. Cuando el río suena es porque esa, agua trae. Ahí está. Exactamente. Entonces, bueno, este. Yo la versión de Anguinán. Sí, es muy interesante. Es muy interesante cómo en ese ámbito, en el ámbito del fútbol, recordábamos el tema del caso del Bambino Veira. Sí, está también en la misma nota. De que. Bueno, que se. Como que el. El loco volvió a seguir haciendo su carrera como siempre, se tomó como anecdótico solamente tema del abuso a ese menor. Y yo te creo que también sirve como antecedente, bueno, todo el escrache que hubo a los rockeros también, ¿no? Sí, sabe cómo se les habrá fruncido, ¿eh? Al del otro yo, entonces como esos escraches que, bueno, vemos que son estrategias que han servido. Tal cual. Han servido para ponerles un freno a estos machistas del mundo del deporte o del espectáculo, que es como que, bueno, se sintieran impunes muchas veces, ¿no? Y acá voy a decir algo medio así, en tu cara, a todos los que dicen que todas las cosas que hacemos no tienen, o sea, son inútiles, que no los representan, que les parecen que son, que no tienen sentido. Yo creo que las movidas que se vienen haciendo, y como que ahí que leíamos, y es un, para mí es un cambio paradigmático, tiene que ver mucho con lo que venimos haciendo las mujeres en este último tiempo. Y les guste o no les guste, las formas que utilizamos son las formas que son efectivas y que están generando algo. Es muy curioso. Son nuevas, son feministas. Es que es curioso leer esos mensajes porque te hacen ver que algo se les mueve. Totalmente. Algo se les mueve. Sí, algo les mueve ver. Ver lo que está en el imaginario colectivo. Está en el imaginario Ponerlo colectivo. Ponerlo frente a los ojos les produce un shock. Por eso la gente reacciona. Para cualquier lado, bueno, pero reacciona. Tan es así que ahora me voy a la segunda noticia que tenemos. Que vieron, bueno, la noticia me parece de la semana, por lo menos en los medios virtuales, en Facebook. No sé si en los medios, otros medios habrá salido. No veo tele. La cuestión de las mujeres de la intervención que hicieron frente a la Casa de Rosada, el Palacio de Tribunal y el Congreso. Esta intervención de 120 mujeres que se pararon frente a la Casa de Gobierno, se desnudaron y representaron una muerte masiva, como esto, apuntando, digamos, a la consigna de la intervención o del hecho artístico, que era feminismo y genocidio, ¿no? Entonces se desnudaron y hicieron esta intervención, que fue impactante para mí y para dos palabras, impactante e impecable, porque lograron un efecto muy fuerte entre la gente que pasaba y, bueno, el registro del hecho, después viralizado por las redes, llegó hasta páginas feministas de toda Latinoamérica, porque yo tengo varias. Por lo menos las páginas mexicanas, en Chile, salía cómo había repercutido este hecho. Es el grupo Fuerza Artística de Choque Comunicativa, FACC, que son los mismos que hicieron estas grandes obras también performáticas de lenguajes combinados, lenguajes artísticos combinados de altísima calidad como obra, y eso es lo que se ve en esta acción, con la música, con música en vivo, con una música impresionante. El cuerpo, las mujeres, todo lo simbólico, las letras, cómo se, todo, digamos, todos los lenguajes, muy de primero, muy, muy bueno esta manifestación cultural del feminismo. Impresionante. Para mí fue impactante, y porque por varias razones. Inmediatamente después de cuando se empezó a subir a las redes, estaban los comentarios permanentes, ¿no?, de la gente que repudió totalmente, ¿no? Gente que repudió, y como mucha otra gente salió a decir, o sea, salió a cuestionar esto, ¿por qué no?, que era lo que le provocaba esta expresión artística, ¿no? O sea, salió muy fuerte. Y ahí va bien el comentario que decías recién, el dicho ese, si el río suena porque agua trae. Tal cual. No, y aparte que esto que se viene planteando de femicidio es un genocidio, no solo por la cantidad de muertes, ¿no? De una mujer cada 18 horas ahora, y en otros países latinoamericanos cada 2 horas, como México. Pero no solo por la cantidad de muertes, sino que es un genocidio porque el Estado es responsable. Entonces, no es solo la cantidad, sino que el Estado mismo, a pesar de que no haya como detrás de esto una teoría como las teorías así de raza, de sangre, que llevaban a los genocidios, pero sí hay un aparato que es el Estado que está garantizando, o por lo menos está encubriendo todas estas muertes, ¿no? Entonces, las está provocando también de algunas maneras, de muchas tenemos maneras. Tenemos un Estado enfermo. Entonces, no tenemos un Estado sí sano. Sí, el femicidio hoy es un genocidio, porque hay un Estado que es responsable y no se hace cargo. Claro, un poco de los números que ellos ponían, no sé si por hacer un juego o qué, decían 120 mujeres se pararon frente a la casa de gobierno, frente a estos organismos estatales, para reclamar, eran 120 mujeres que se desnudaron, pero en realidad la cifra supera la cifra de muertes, de femicidios en el año, va a 133. O sea, hacían esa comparación, yo no sé si también para ponerlo como para, o sea, para... te impacta también. Dimensión real. Exacto, no me sale. Tomar dimensión real. 120 mujeres, pero no eran tantas, porque por ahí en algunos comentarios dicen, ¿por qué tantas mujeres, no? Entonces, que muchas mujeres, tantas que estaban así haciendo esta acción, y digo, no son tantas como las que ya murieron, ¿no? Para hacer esa comparación. Claro. ¿Cómo les molestaba el vello púbico? ¿Cómo les molestaba que estén mostrando el cuerpo? ¡Ay! Las no me representan, salieron también una manga de fachas a comentar. ¿Cómo no se depilaron antes de hacer esas cosas? Todo el pendejerío diciendo cosas como que se tejen esos chistes de chongos, de tejerse pullovers o cosas así de tanto pelo. Pibes muy pibes, así troleando tremendamente. Esta historia de cómo es que te ponía Emilia vos, la mujer para hacer cambios no tiene que mostrar el cuerpo. Claro. O sea, ¿cómo te decían? De la inteligencia, sí. No sé, le comentaban cosas. Había un... Las grandes mujeres de la historia nunca se han desnudado. Ahí está, no era para necesario. Conseguir cambios. Han usado su inteligencia. Claro, bien. No es inteligente desnudarte, no. Obviamente. Bueno. En este caso, sí fue inteligente. Bueno, otra noticia, digamos, esta podemos seguir, pero bueno, la abrimos después y para continuarla. Pero otra noticia me parece importante, esta internacional, es de que María de Jesús Patricio Martínez fue elegida este domingo como la candidata del CNI, que es el Congreso Nacional Indígena, para las elecciones del 2018, y contará con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de todos los, digamos, los pueblos indígenas que hay que en esa zona, muchos que apoyaron esta decisión. Se me parecía que no podíamos dejar de anunciar algo así, ¿no? No, porque además fue muy resistida. Uf, esa hasta que ahora fue aprobada, fue muy resistida y fue muy criticada por la sociedad mexicana y por los medios de comunicación mexicanos que son re racistas y re machistas, ¿no? Tremendamente. No sé. ¡Aguante! No sé si vieron así un videíto, el videíto que está donde ella habla. Que, no. Bueno, y hablando desde ese lugar de mujer, de que viene también remándola y peleándola, digamos, en la vida cotidiana y que conoce la realidad del pueblo. Es una señora que tiene un trabajo que recibió, dice, premios, porque hace todo trabajo con yuyos. O sea, así como test. ¿Una yuyera? Sí, tiene esta cuestión de trabajar con los yuyos de la tierra, la medicina, ¿no? La medicina natural. Natural, exactamente. Tenía como bolsitas que se veían con diferentes especies de hierba, digamos. Y lo más seguro que ese conocimiento lo recibió de su abuela. Obvio. Ancestral. Entonces, me pareció como re importante de que una persona con sus saberes ancestrales, como decís, Mer, o de su saber cotidiano, que también ayuda a las cuestiones de salud, y además conociendo la comunidad donde ella vive, sea elegida para este cargo. Es realmente un momento coyuntural en la historia del país, por este siempre gran construcción que hubo sobre la fuerte de la tradición de los ancestros mexicanos, y también toda esa imposición de la vida norteamericana y consumista y globalizada. Y me parece que esta que esta mujer se postule, y aparte todo lo que representa su lucha y su vida y claro. su cultura y el movimiento en el que viene viviendo. Uh-huh. Y aparte que está muy bueno esto de que se empiecen a elegir realmente personas que vienen de la comunidad, que vienen haciendo un trabajo comunitario, que vienen tomando la política en otro sentido, porque muchas veces la política es el espectáculo, ¿no? Es el quién pone más plata para la campaña, quién vende más la propaganda, el show político, o sea, la política espectaculariza. Pero que de repente haya una mujer que realmente viene de hacer un trabajo comunitario, me parece que es como recuperar el sentido de qué es lo político. Hay que ver cómo reacciona el otro pueblo, sector claro. de la sociedad, digamos. Claro, y viene en la misma línea de lo que venimos hablando. Este movimiento, este río, hermana, pasa la palabra, este río que se viene moviendo, ¿eh? Y que hace ruido y trae agua. Bueno. Lomo a la sámolo, medallón pampita, matambre a la ferro, bife salazar, medalloncitos su y lomo flor peña. ¡Wow! O carne. Ahí me suena mucha carne. Son algunas de las ofertas gastronómicas y refieren a famosas vedettes, actrices y modelos. Están listadas bajo el título Carnes Argentinas. No sé si habían escuchado esa noticia. ¿Querías más sí. cosificación? Ahí tenés. Ahí tenés. Te lo cosifico y encima te lo corto y te lo hago milanesa. Y te lo cocino también. ¿Que le haga te lo milanesa? Cocino. Y te lo hago milanesa napolitana. Bueno, esta no lo descubrí yo, o sea, venía escuchando la radio porque me fui a hacer las compras caminando con mis auriculares puestos. Y resulta que escucho esto, pero lo escucho en una radio del medio, acá riojano, y eran dos hombres los que estaban hablando. Me dio más asco escucharlos hablar a ellos que leer la noticia en sí. Porque se reían primero de esto y decía, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que esto diga? ¿Por qué dicen ya que es una cuestión del género y qué sé yo? Yo a usted no le puedo decir, pollito Peralta o muslito Peralta, no sé. Y se empezaron a decir entre ellos cosas así. Y se acababan de risa. Se reían. ¿Quién eran? ¿Sabés? No, no sé. Porque en el zapping. No sé, en bueno, el zapping. Bueno, soy cada pelota. En el zapping que hice de radios que no tengo idea, venía con el celular y no me fijé. Y después se hacían chistes entre ellos y después se mofaban también de las mujeres, de las feministas que habían ido a los organismos, o sea, sacaron un repudio, pero también salió la Secretaría de Derechos Humanos de Salta a apoyar esto, ¿no? También se reían de eso. Entonces, es que ya eso también cuando la habíamos invitado a la Maren y lo hablamos, o sea, cero interés por averiguar sobre género, qué es el feminismo, sobre la lucha feminista, sobre qué está pasando. O sea, son totalmente acríticos y son totalmente... Caretas. Viven en off. Y bueno, y después quedan vacíos, ¿no? Quedan como vacíos. Y... Bueno, sí. Bueno, todo lo vacío que es todo que esto sepan de los que las que la los política. Escuchamos y que, lo, y que sí, uno por ahí hace zapping, sepan que... Son unos tarados. Sí, pónganse a estudiar. Cometer androginia, violencia contra el hombre. Y hasta los que hasta muchos locutores tarados. Ajá. Bueno, esto pasó en Salta, en un restaurante del Portezuelo. Y bueno, como ya les conté, así vinieron una organización feminista, también no lo dejó pasar, chicas, no lo dejó pasar. Inmediatamente hizo la denuncia y bueno, y saltó. Obviamente que pedían, y también con el apoyo de Secretaría de Derechos Humanos, que obviamente que saquen esto, que lo saquen y que no lo hagan así. Bueno, entonces la gente que vaya a Salta ya sabe, no vaya al restaurante por el Portezuelo. Y bueno, esto fue como les decía, un picadito, un salteadito de noticias. Nos vamos a una pausita y ya volvemos. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, I understand that you can't, cause I've been to, Paris, Beirut, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien, chévere. You understand that? Chévere. Chévere? Yeah.

que se funden, que se disgregan. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Búscanos en Facebook como Biblio Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial. De 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, de ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto al fútbol, después fui a pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, por caritas, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Compañeras, compañeras, una de ustedes ha pegado un afiche de campaña encima del afiche de nuestro, compañera. No. No, no solo tenemos que aguantar los despegamientos de afiches de la amorosa patronal, sino que la traición está entre nosotras, compañera. No. Repitiendo las mismas estructuras del opresor, compañera. ¿Qué pasa, compañera? Ay, seré yo, compañera, que hemos intentado cada 3 de junio articular desde las instituciones por decreto del señor gobernador, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Género, Secretaría Municipal, Provincial y Universitaria de la Diversidad. Oh, compañera, tú no eres. Puedes ir en paz. Seré yo, compañera, que sostengo la bandera, incluida la huipala, en todas las marchas que les he prestado el megáfono, el equipo de sonido completo, que vengo a defender todas las vertientes de nuestra provincia. La Yacurmana, el Tajamar, Aguadita de Vargas, Laguna Azul, seré yo, compañera, seré yo. No, compañera, tú no eres. Ay, nosotras, que tenemos una plataforma política definida incluso antes de definirla, que nos venimos reuniendo desde la primera oleada obrera en las trincheras de las Bocas de Palermo y que elaboramos interminables documentos acordes a nuestra programación neurolingüística que nos permite responder a todos los cuestionamientos virtuales. ¿Seré yo, compañera? ¡Seré yo, compañera! ¡Seré yo, compañera! ¡Seré yo, compañera! We'll be right back. porque aunque te pida que vuelvas, yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de vos. Yo quiero estar bien lejos de vos. Quiero quedarme lejos de Argentina, picude, picuda, titirillas, arquichas. Hoy no podemos hacer choripán, porque Yago no compró el pan. Queremos decirles a aquellos que van a intentar encabezar la marcha del 3 de junio, que ya sabemos quiénes son. Que ya sabemos quiénes son. Que eso no es sororidad, compañeros, compañeres. Eso no es sororidad. Por favor, en la marcha, por favor. Bájale un poquito. Gracias. Sororidad no es dividir, compañeros, compañeres, compañeras. Sororidad. Sororidad y feminismo no es ir una vez a la marcha porque adhiero a la causa. Él, me parece verlo ahí, sentado al lado de la Mer. Pero con un ojo me mira a mí, con otro ojo lo mira a Yago. Me parece verlo. Sí, sí, compañera Natacha Avellaneda. Yo le quiero hacer una pregunta. Pregunte. ¿Por qué no tienen una marcha kirchnerista? ¡Ese es el argumento! Habiendo tantos artistas acá, una marchita, supo este hombre. ¿Quién era este que le hizo la marcha peronista, grabó? el cantante de tango que era un copado. Alto peronista hizo la marcha peronista, no hubo uno tan kirchnerista para hacerle una marcha. Yo quiero agradecer a los artistas y a los periodistas que me apoyan. No importa si no van a la marcha, no importa. Porque eso es el argumento de la abundancia. Ese es el argumento de la posición de Clarín. Que nos quiere ver divididos, compañeros. Pero no lo van a conseguir. Nosotras, unidas, unidas, mis descamisadas, mis desteñidas. Sí, ¿qué dice Mercedes? Cristina, yo quería hacer una preguntita. Usted es del movimiento kirchnerista, pero Kirchner es el apellido de su marido. Y usted, ya que se menciona y se cataloga de feminista, ¿por qué no utiliza su propio apellido en lugar de ponerse otro apellido que no le corresponde? ¿No tendría que ser el movimiento fernandista? Porque usted es Fernández. Siempre me chicanearon. Siempre me chicanearon. Es Clarín que me chicanea llamándome la revista Noticias. La revista Noticias. Llamándome yegua, soberbia, peronista. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Él. Fue el primero en usar en nosotros y en nosotras. Él fue el primero en usar en nosotros y en nosotras. A él le debemos la ley de ESI en el 2006. A él le debemos la ley de identidad de género. A él le debemos la ley. ¿Cuál otra ley? La ley de matrimonio igualitario. Y el aborto legal. Bueno. No es sororidad, compañeras. No es sororidad atacar a la otra persona. ¿Por qué? Porque no acordemos en todo políticamente, compañera. No es necesario acordar en todo para que empecemos a instalar la sororidad como estrategia política, intelectual y colectiva. No es necesario que estemos de acuerdo. No es necesario. Compañeros, compañeras, por favor, el de la marcha. Es demasiado esa marcha. Los invitamos a marchar el 3 de junio. Entonces, de paso, voy a lanzar mi candidatura como diputada. ¿Y al final Leo no es? ¿Qué le pasa a esta mujer? Porque vamos a seguir luchando unidas. Y bueno, tenemos acá una candidata invitadísima. Paula Blue, a pesar de nuestras diferencias políticas, Paula, te deseo sororidad. Bienvenida, Paula. Gracias por venir, al fin llegó la Pauli. Gracias, Picuda. Bien, hola acá y chao, Cristina. ¿Eh? Oh. Te dura, se importa, parece. No importa. No. He recibido ataques peores. Peores. He recibido ataques peores. Peores. Cuéntenos cuál es, cómo se prepara para el 3 de junio. El 3 de junio vamos a salir a las calles. ¿Cómo lo hizo él? Distintas organizaciones feministas en defensa de los derechos de las mujeres. Estamos convocando para la Plaza 25 de Mayo a las 17 horas este sábado. Vamos a agitar porque la verdad que todos los derechos negados desde el gobierno anterior a la actual son muchísimos. ¿No les alcanza con la ley de trata? ¿No les alcanza? No. ¿Por qué no les alcanza con la ley de trata? Porque el Estado es cómplice de las redes de trata y explotación sexual. El Estado es responsable. ¿Cómo estás, Pauli? Gracias por venir. quería preguntarte, ¿cómo ves esto de las convocatorias? Porque ves, nosotras como que nos autoconvocamos. Seamos, estemos donde estemos, nos autoconvocamos y estamos invitando todo. Pero ¿qué, cómo ves vos la cuestión de las convocatorias en general de las organizaciones del Estado, de qué sé yo? Porque viste, la fecha del Ni Una Menos se ha convertido también en una fecha así como que está tomada con mayor, cada vez por el movimiento feminista, con mayor importancia con respecto a los movimientos, al movimiento político patriarcal, tradicional. Sí, sobre todo acá en la provincia se juntó con las elecciones a diputados provinciales, que va a ser el domingo. Y bueno, al parecer, por lo menos mediáticamente, no hay organizaciones de derecha que nos están invitando a marchar. No sabemos si van a ir o no, no sabemos si van a aceptar la veda o van a levantar las banderas del Ni Una Menos, como debería ser. Pero sí, como decís vos, nos autoconvocamos desde las organizaciones independientes, el movimiento de mujeres independiente que se gestó en la provincia. Lo vamos a hacer porque no es una fecha que no se puede reemplazar de ninguna manera. Sobre todo porque nuestras reivindicaciones siguen en alto desde el 2015 hasta el día de hoy. Pasamos de un femicidio cada 36 horas a uno cada 19 horas. Y crudísimo, muy crudísimo, la violencia contra el cuerpo, lo venimos hablando siempre acá en el programa. Porque todos los programas. La idea es visibilizar también eso que está tan naturalizado, pero es que es muy crudo, la verdad. Sí. No, a tal punto quería relacionar también con lo que estuvimos hablando en las noticias, con el, con, no sé si viste la intervención que hicieron esas mujeras. Sí, el movimiento artístico de choque. Ajá. ¿Qué te pareció también como previo, como previo, ¿no? Tan cercano un poco también lo hacían con ese objetivo de convocar a lo del 3 de junio. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Impresionante. Me pareció impresionante. Me parece sobre todo necesario que movimientos así expresen desde el punto de vista que sea, desde lo político, desde lo artístico, que intervengan en situaciones y lugares reales y concretos donde se ampara la violencia machista, porque realmente todas las agencias del Estado hoy en día protegen a los violadores, protegen a los femicidas, a los violentos, a los golpeadores, no dan soluciones concretas a las mujeres, abusan de ellas cada vez que ellas recurren a las instituciones en busca de ayuda de sus familiares, no reciben asesoramiento legal, psicológico. Entonces es un desamparo y un abandono en el que realmente se puede decir que femicidio es genocidio. Por eso yo recuerdo a él. Usted ve. Cuando proclamaba la ley 26.485 de protección integral contra la mujer, que se la debemos a nuestro gobierno, porque antes, 20 años antes, no existía esta ley, y nosotros la sancionamos con un total de 895.699 adherencia en el Parlamento. El problema es que las leyes están, y el problema es que no funcionan. Y la verdad que para nosotras la única salida es que el presupuesto no vaya para las agencias del Estado, sino al movimiento independiente de mujeres, que es quien realmente está dando un paso adelante respecto a la lucha en defensa de los derechos de las mujeres. Ya ha sido demostrado que agencias del Estado, como acá en la provincia, como la Unidad Fiscal de Género, tienen presupuesto, tienen la oficina, tienen las personas capacitadas, pero no dan soluciones concretas ni inmediatas a las mujeres. No trabajan. Me contaron cosas que son intolerables de cómo te tratan cuando vas o a denunciar o a seguir tu denuncia, digamos, seguir tu caso. Es un maltrato absoluto que tenés que vivir ahí en esas oficinas con toda esta gente que decís vos de que trabaja, que son profesionales o que son tienen ese trabajo. Les pagan por hacerlo desde el Estado y es una desidia absoluta. Vos estuviste ahí cerca hace poco con acompañando los casos y eso. Claramente, no solo en el funcionamiento legal, sino también que Secretaría de la Mujer salga haciendo actividades por el mes de la mujer para que aprendas a maquillarte, demuestra que son las mismas mujeres que están en esos estratos del poder quienes reproducen el machismo constantemente. Como esos otros tipos de violencia, así que parece que no, pero que sí son buenos en este Día de la Mujer por ser la flor más delicada, por ser el sostén del hogar, por ayudarnos a todos a concluir nuestros proyectos. Te saludamos, mujer. Que son otras formas de violencia, porque siguen estigmatizando y siguen como... Subestimando. Subestimando y dándole un rol a la mujer, también como estigmatizándola en ciertos roles. Son como formas de violencia que totalmente... de manera impune el Estado sigue, especialmente cuando llega el Día de la Mujer, vemos eso que dice la Pauli, el desfile, sí, los árboles con delantales, el grupo de cuarteto o de cumbia que viene a cantar el Paz Martínez, a la madre, los árboles y los con delantales y corpiño. Ay, qué horror. La domesticación femenina. Tal cual. Bueno, otra pregunta que lo habíamos pensado con las chicas, no sé si se la acordaban, es que, bueno, en el momento, esta pregunta es más así, más de chusmería, y que tiene que ver en el marco de las elecciones, digamos, en el marco de las elecciones, que es el 3 de junio, y el 4 son las elecciones, pero el 3 de junio es la marcha, y bueno, y se pide ir a las organizaciones, estamos de veda, ¿no? Y seguramente van a ir organizaciones y partidos políticos. Y una de las cosas que pudimos ver en las marchas anteriores es cómo también, y que después es muy criticado, de cómo van algunos a las marchas, y sabemos que algunos funcionarios o gente que está en el gobierno, que van a las marchas y después, o sea, hablan y se escudan con eso y lo usan políticamente, y bueno, y después todo queda como está, ¿no? ¿Vos pensás que en este marco puede llegar a pasar de que alguien pueda sacar algún tipo de rédito de alguna otra forma que no sea mostrando... Digo, no sé si me entiende, mostrando todo el aparato, digamos, de su partido y todo lo demás, porque no puede hacerlo, porque hay vida política, de alguna manera se puede sacar ventaja de eso, de la marcha, y se puede sacar sin caer. No, yo creo que todas las ventajas están del lado de la organización independiente, uh-huh, siempre. Y más allá de que uno puede pensar en que es ilegal, por ejemplo, sacar el nombre de tu partido, ¿no? Pero... vos, si estás con las mujeres, no podés no levantar la bandera de las mujeres y punto. O sea, es repudiable que no lo hagas. Tal cual. Desde mi punto de vista. Sí, sí, sí, no, porque por ahí, viste, aparecen y se usa mucho políticamente también esto. Sí, totalmente. Van a ir todos los forros esto, Calderón, qué sé yo. ¿Te acuerdas del año pasado? El año pasado la marcha del Ni Una Menos fue también un momento así fuerte. Político. Como se políticamente. Uh-huh. ¿Qué te imaginás vos que pueda llegar a pasar el sábado? Y la verdad que no lo sé. A las asambleas por lo menos no han participado, por lo general no participan, pero sí están esperando que la asamblea del Ni Una Menos de La Rioja saque sus comunicados o saque, por ejemplo, la dirección en que va a ir la marcha, las calles por las que se va a pasar y demás, el horario que se convoca, y ellos para después también sacar sus propias convocatorias. Pero por pronto no he visto nada y creo que no lo han hecho también por eso, por un respeto a una veda política que no puede dejar de lado el reclamo de las mujeres. Compañera, la verdad, la verdad se verá en las urnas, compañera. ¿Usted dice? Sí, porque es ahí donde se hace la democracia. Quiero decirle a mis seguidores, ténganme en cuenta, porque volveremos. La democracia se hace en las urnas, el vino se hace en las uvas y... Bueno, compañera, ¿quiere agregar algo más usted, Paula? Usted anda alquichando, me parece. ¿Usted es picuda, titirilla o alquiche? La verdad es que yo fui compañera. ¿Usted fue? Yo fui compañera, la que pegó el afiche, porque somos abortistas e inmortales. Era esta la compañera que había tapado nuestros afiches. Compañera. Compañera, hay una forma de arreglarlo, compañera. Gracias, gracias, gracias. No respondió. Si es picuda, alquiche o es tintirilla. ¿Es picuda, tintirilla o alquiche? Picuda. Así es, compañera. Así es, compañera. Bueno, así ya despidiéndonos de este bloque con visitas de Cristina y de Paula, invitándolos a todos para la marcha del sábado a las 17 horas. ¿Quién va a ir el sábado? Ahí no vamos a ver las caras. Hay ensayo con la murga antirrepresiva en el barrio Evita a las 15:30 del sábado. Están todos invitados. Ay, todos no. Invitados. Que sea en la plaza. Que sea en la bueno, plaza. Bueno, en la plaza. Vamos a cantar temprano. A ensayar. Cantar y va a haber una radio abierta también de Radio Voces ese día, ya vamos a confirmar, vamos a invitar. Eso. Y además queremos saludar a la gente que nos está escuchando. Gracias, gracias, gracias a los que nos escuchan. ¿Quién nos escucha? Gracias, Barrio Vial. Gracias, gracias, el Municipal Panamericano. Gracias, Paula Blé. Gracias a Sanagasta con la Cami que nos está escuchando. Gracias a ¿cómo se llama el barrio donde viven las chicas ahora? No sé, está Cuni, Mariam y Facu. Los tres nos están escuchando también. Aquí está Cande y Rodrigo. Gracias. No nos están escuchando, pero gracias igual. Volveremos, compañeros, volveremos. Que sea con el aborto legal. Yo no quiero ser Juanes, yo no quiero ser Shakira, yo solo quiero vivir mi vida. La envidia no es mi amiga. Yo no quiero ser Gandhi, yo solo quiero llegar a ser de tan sencilla realmente grande. Yo no quiero ser Einstein, con lo poquito que sé, ya confundida quedé. Yo no quiero ser hippie, no quiero vivir en un tipi. Yo no quiero ser nada, yo no quiero ser nadie. Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo. Una muñeca, no quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Yo no quiero ser soda y no me importa no estar de moda. No quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Yo no quiero ser Beyoncé, de eso estoy segura, eso sí lo sé. No quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Yo no quiero ser plástico. Las nenas en bikini no son mi rima. No quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Yo no quiero ser calle 13, aunque su camiseta con gusto me pusiese. No quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Yo no quiero ser nada, yo no quiero ser nadie. No quiero ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Nada que no sea yo, nada que no ser nada que no sea yo, nada que no sea yo. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7. Dicen amar las cosas que sin embargo cazan. Desdeñan las cosas que no entienden y verdaderamente entienden pocas cosas. Se quejan de la desgracia y la felicidad los abruma. Enardecidos, destruyen lo que tocan y después lo lloran. Antes de dormir balbucean el nombre del ser que aman, pero se equivocan y no aman a nadie. Biblioteca Popular Darío Santillán, un lugar alternativo para encontrarnos. Estamos en Colombia, 2364, en el barrio Vial. De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Encontranos en Facebook como Biblioteca Darío Santillán. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Seguimos picudeando en esta noche de junio. Hoy es junio, chicas. Hoy ya fue, ya el año está perdido. Ya fue. Vamos a convidarles que nos manden ejemplos de canciones misóginas. Hay un montón, en realidad. Nosotros nos pusimos a explorar y nos agarramos como géneros. ¿Géneros son musicales? Los que agarramos. Sí. Y analizamos. Pero hay millones de cosas. Los más actuales. Bueno, todos sabemos el tema de ahora, de los temas de moda, que ahí nomás les salta la ficha y los denuncian. Maluma. Jamás escuché el tema de Maluma, ¿no? ¿Sabes? Es que son tan misóginos y violentos y machistas y patriarcales y que los meten en todas las publicidades, en las campañas políticas, en la radio, vas al kiosco y te ponen temas. Bueno, nosotros elegimos algunos temas. A mí me tocó el rock, o elegí el, no sé si elegí o me tocó el género del rock, que es muy feo, me daba mucha faja escuchar temas y buscar, pero bueno, aparte que son, hay muchas canciones muy tontas, digamos, de los rockerillos. Lo que busqué, o lo que me entusiasmó, fue algo de Rolling Stone. Que me re gusta el Rolling Stone. ¿Me puede poner el tema, Yago? Es un tema re lindo. Vamos a escucharlo porque es re lindo. Tiene una cuestión musical muy buena. Tiene swing. Tiene swing. Under my thumb, the girl who once had me down. Una canción de los Rolling Stones, de Jagger, de 1966. Dice, es una canción que se hizo muy popular, incluida en varias presentaciones, en discos que recopilan, vieron esos discos históricos que son varieté de los temas de la banda. Dice, lo más característico es el sonido del bajo fuzz, que no sé qué es, por parte del bajista Bill Wyman y Brian Jones tocando el riff de la marimba, que eso me re gustó del tema, me encanta. Pero tiene una letra que yo se les leo la letra, que dice, bajo mi pulgar, ¿cómo se llama el tema? Bajo mi pulgar, Esta chica que una vez me deprimió bajo mi pulgar. Está la chica que me empujaba donde no quería. Ahora me di cuenta en la ropa que usa, me di cuenta en el cambio. Llegó en el que el cambio llegó. Ella está bajo mi pulgar. Bajo mi pulgar está un perro trepador que hizo su día bajo mi pulgar. Hay una chica que cambió sus costumbres. Ahora me di cuenta del modo en que ella hace lo que digo. Me di cuenta, sí, que el cambio llegó. Ella está bajo mi pulgar. Bajo mi pulgar está el gato siamés de una chica. Bajo mi pulgar ella es la más dulce mascota del mundo. Ahora me di cuenta el modo en que ella habla cuando le preguntan. Ahora me di cuenta el cambio está aquí. Está bajo mi pulgar. Bajo mi pulgar. Sus ojos son solos para ella. Bajo mi pulgar. Bien. Yo todavía puedo mirar alguna otra. Así termina el tema. Ah. Divino, una ternura. Yo pensé que era más chévere, Rollins. Es así, re horrible. Y es un bajón, porque vos escuchás, viste lo que nos pasa. Escuchás la música, es una más la música, pero... Están diciendo cualquiera. Under my thumb, her eyes are just kept to herself. Under my thumb, well, I can't steal nothing. Cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. ¿Qué creen, qué creen que fue? Azuquita pa'l café. ¿Qué creen, qué creen que fue? Azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad. Que mucho hay para escoger y a mí no me importa cuál pasa. Que sea una mujer y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. ¿Qué creen, qué creen que fue? ¿Quién sos? ¿Quién sos? El más lindo y el mejor. ¿Quién te crees que sos? El más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer y le regaló a los hombres. Bueno, a mí me tocó el género cumbia y elegí Azuquita para el café del Gran Combo. Eso somos. Esas que bailamos así re enardecidas, angoloteando las caderas. ¿Sabes cómo te sacó la mata en el cadero, negro? Ahora ya que me enteré la letra, no sé. La letra fatal. La letra nos dice que Dios hizo a la mujer de, o sea, afirma que Dios hizo a las mujeres de una costilla y les regaló, a ver, ¿cómo era que decía? Le encargó Dios a la mujer que se dejara querer. Y qué bien que lo hacen cuando ellas se dejan querer. No, yo es pasiva el nerf. No, si yo me dejo querer, va. Haceme lo que quiera. Se dejan querer, son... No, che patriarca. O sea que ya tenemos la mujer sumisa, que es la que se deja querer, el otro que te aplasta un dedo. Porque igual, vio cómo sos. Igual re patriarca también los términos pasivos. Encima, qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre y cuando sea una mujer, ¿no? No escoge. Sea cosa que... Escoge. Se despierte en mí en otras sensaciones. Azuquita para el café. ¡Azuquita! Ese debe ser su nombre porque endulzan a los hombres con su querer. Las mujeres endulzan a los hombres con su... O sea, nosotros tenemos que ser stevia. ¿Qué onda? ¿Miel? No, nos dedicamos a endulzar. Tenemos el oficio de endulzadoras. Y me parece que así, si te sos muy artificial, gordo, y te haces edulcorante. El Eret, eso es el Eret de mi vida. El Eret Diet. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es? ¿Qué estabas diciendo, Paula? Qué casualidad que la fronterita sea la azúcar más rica. Porque Dios las hizo azúcar a las mujeres. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Ay, mamá! ¡Vamos, mi China! ¡Vamos, mi China! ¡Vamos, pa'l monte! Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura. ¡Va a ver lo que bueno, mi China! Tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. ¡Ay, que no! Amor salvaje. Amor salvaje. Juntos cruzamos los umbrales del pecado. En el umbral de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para después. Bueno, evidentemente a mí me tocó el folclore. El chaqueño para vecino. No, este es una oda a la violación, ¿no? Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, hacerte tu intimidad y tu cintura. Mucho moralismo para darnos amor a pesar del pecado, no sé qué, no sé cuánto. Repudiamos el folclore, este folclore como el más machista y también el más peligroso, porque es el más popular en muchas fiestas, acá en La Rioja, en el interior, también es como el festival de San Agustín. Vamos, mi hija, vamos, China. Tiene esa poesía tan, viste cómo te induce el tema del brazo, cómo es encadenado mi brazo a tu cintura. Alto violento, boludo, que la obliga a la chabona, la viola, y de eso hacen una poesía, y la pasión y el amor, y la posesión, mamila. No, y bueno, le paso la palabra a hermana Emilia Carmen. Ah, bueno, está bien. No, pero esto de que realmente es me preocupa. Oh, compañera. No, me preocupa la influencia que tiene folclore en nosotros, en el interior. O sea, ahora en el norte argentino. Por lo menos tenemos internet ahora. Los jóvenes, nosotros ahora tenemos internet. Pero la joven. Pero antes, cuando no había internet, realmente la música que se escuchaba era el folclore. Bueno, sobre todo acá en La Rioja, también en el interior. Y además ibas a danzas folclóricas, ¿no? Entonces escuchabas mucho otras letras y además bailabas. Y la danza folclórica es una danza muy machista y muy patriarcal, ¿no? De conquista, de seducción. De invadir el espacio del otro. Y de sobrevalorar la imagen del macho. A mí, por ejemplo, el tema del malambo. Te cuento algo. Yo era fanática en un primer momento, antes de ser feminista, del malambo. Pero después que fui feminista, que me fui haciendo feminista y empecé a ver, porque digo, ay, qué lindo los chicos, el cuerpo, la postura y todo lo demás. Es tremenda. Es tremendo el tema de la sobrevaloración a la figura del zapateador. Del macho dominante, del macho domador. Dominante. Y vos fíjate que en las coreografías también, por ejemplo, el tema de la samba, el tema de la sumisión también, ¿no? De esto, de la conquista y la mujer con el pañuelito para el lado de ella. Bueno, eso lo aprendí bailando también, aprendiendo a bailar samba. Sumisión. Como el tema de la sumisión. Que nos dice, los profesores nos decían, el varón seduce a la China. Claro, claro. Seduce, todo, va en busca. Claro, toda la cuestión de conquista. Eso conquista. Que esa la quiere levantar. Bueno, hay una anécdota folclorista que en nuestro Tata Duarte. Tata Duarte. Contaba que antes Es la Chaya, se la rociaba a la niña, se la rociaba con una gota de agua. En cambio ahora se la revuelcan a la niña en el vaso, la revuelcan en el vaso. La toquetean y todo, no hay respeto, solía decir el Tata Duarte. Acá tenemos un mensaje de Martín LCD, Martín Comida, dice, ¿qué le parece más patriarca? Niña Chay de Sergio Galleguillo. Ay, dice, Niña Chay, dijiste que me querías, Niña Chay. Un beso, ¿por qué me Martín, mentías? Qué lindo que estés escuchando. Ya nos vamos a ver. Me dejar un poquito a Niña Chay, ahí, por ahí encontré un párrafo donde está. ¿Qué bien. Dice? Dice, Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero, Niña Chay, cuánto te amo. Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño. Niña Chay, vuelve. Ahí dice Martín, alto pedófilo. Si este sí. amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Anda. Pero, mira. Lo compró. Mira. No, y esto que estamos diciendo también, nos guste o no nos guste mucho, el tema pasa del alcance que tiene y sobre todo en muchos chicos adolescentes, Sergio Galleguillo en este momento. ¡Las masas! Es tremendo porque hay mucha gente que lo sigue. Es representante de La Rioja, en el norte mis tíos me dicen, ¡ay, lo conocés a Galleguillo! Sí, vamos a la misma escuela, Alto Garca. No, pero aparte de toda la discriminación que hay en el folclore, como dice la Emilia, esta revalorización de... Esta de revalorización se tiene. Esta sobrevalorización del macho argentino. Y es rediscriminador, ¿no? Todo el folclore habla de pensar en términos de mujer o varón. Y varón en esta posición de conquista, mujer en esta posición totalmente conquistada. Bueno, todo lo que queda afuera de eso, ¿no? Y por ahí la canción, así que... Vamos a la Chaya, todos cantan, vamos a la Chaya, hay Vidalita, que hay mucho que ver, que se casa un hombre, hay Vidalita con una mujer, ¿no? ¿Y qué si yo no me siento ni hombre ni mujer? ¿Ah? A mí me pasó que siempre me pregunté qué tenía de especial eso. Y aparte, ¿qué tiene de especial? Y aparte, si no, ni siquiera me quiero casar, mire usted. Bueno, que a esta altura ya ni siquiera me quiero casar. Bueno, chicas, pero es lo que está pasando un poco con toda esta movida que estamos hablando desde que empezamos, con esta movida del río. Justamente ayer, en una clase que hablábamos de adolescencia, terminamos hablando de la adolescencia tardía con los chicos y las chicas, y un poco decían esta cuestión del matrimonio y del casamiento. Esto, ¿no? Como antes el peso que tenía y la fuerte influencia, y ahora la mayoría de los chicos dicen que no se quieren casar. Pero es toda una movida, ¿no? Que se presentan otras nuevas, o se abren otras puertas, otras posibilidades, y que también es reciente, digamos, es de estos últimos tiempos, con esta cuestión, ¿no? que se viene saliendo, queriendo cogerse de eje la mujer como esposa, como madre únicamente, ¿no? Me parece que también viene en esa línea esto que ustedes plantean, la Chaya del casamiento. La Chaya, esto de vamos a ver, bueno, pensemos que es una canción tradicional de hace un tiempo y de La Rioja. Sí. Que en La Rioja puede ser que se demore todo más, ¿no? Que en otros lugares, pero... Bueno, y el chaqueño fue acusado por algunas personas que hicieron una denuncia en línea y en Inadi, porque él en un show en Corrientes dijo, ¿acá somos todos machos o hay algunos que somos más o menos? Largo así, ¿no? Y entonces tiene denuncias en el INADI, el chaqueño, y esperemos que más folcloristas sigan recibiendo denuncias para que se dejen de joder un poco y empiecen a pensar en lo que están diciendo. Ese que le muerde el cachete al nene para comerse el beso delante. Ese. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Sí, mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo. Por la claro. Mira cómo se me para. Y le muerde el cachete al hijo, al pendejo, para robarle el beso, ese beso ilegítimo. Encima lo mete al hijo en el medio, ¿viste? No tiene código. Ese beso ilegítimo. Bueno, eso hace la monogamia. A mí me tocó el folclore y seguimos con los géneros. Nos besamos sin decir. Bueno, un género que no podía faltar, que también, no sé si es el más popular, pero es grandemente escuchado por, sobre todo en muchas mujeres, muchos hombres, muy más, no sé si muchos hombres, pero muchas mujeres, y muchos hombres lo usan para la conquista, es el bolero. Dramático como el tango. En este caso hemos traído... Armando Sillas. Y cuando duermas sabrás. A don Armando Quito. Bien, a don Armando Manzanero, acá las chicas ya le pusieron. El padre del bolero, el sí. De la música latinoamericana. Bueno, lo traemos porque es un clásico y bueno, porque aparte le decía a las chicas, yo fue el maestro de Luis Miguel, a quien le dio la posta o el legado de continuar con el romanticismo empalagoso, machista y patriarcal. Nada le gusta. Nada. Nada le gusta. Bueno, es que a ustedes las féminas si nada les gusta. Escuchen un poquito de la letra de la canción. Escuchamos Línea Privada. Sigue siendo mía. La música del corazón. Acá el tema se llama Mía. Y él dice que a pesar de la distancia, de cosas que los pueden separar, o el que el destino no los ayude, aunque contemples la noche con otro, aunque te vayas, todos los versos terminan diciendo, no te olvides que sigue siendo mía. Y le dice, porque por más que esté en otro psicópata. Lado, no me vas a dejar de nombrar. Y te vas a, me vas a soñar. O sea, él como un poco está sentenciando, le está sentenciando que por donde vaya, ella ya, él ya está dentro de ella. Y claro. Pero parásito. Y claro, encima sí. Parásito. Psicópata y parásito. Claro, si es de uno la China, si es de uno la China. Bueno. ¿Qué tienen que andar disputándola? Si es de uno. Tremenda canción de posicionamiento, esta cuestión de adueñamiento, ¿no? Esto sería de... como una especie de Armando obsesivos compulsivos. Durante décadas y décadas del patriarcado. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme. O sea, estás, yo soy el centro de tu vida, te lo sentencio, yo soy el centro de tu vida, o sea, hace lo que vos quieras, yo estoy ahí. Y lo más terrible es que, bueno, salvo que sean en este último tiempo y sean feministas, yo... Muchas mujeres se lo creen, ¿eh? Pobre chica, termina internada en un psiquiátrico. Qué peligroso. Como hablábamos al principio en el editorial, la misoginia que hay dentro del amor romántico es lo más difícil. Porque esta estructura heteronormativa también está dentro de todas las otras relaciones que están fuera, por fuera de la heteronormatividad, en lesbianas, en gay. Es estas estructuras de la posesión, de esto meloso, el amor de la vida, la media naranja, todos los mitos que tienen que ver con el amor romántico y que son terriblemente misóginos. Sí, el control tapado de libertario, digamos. El control así, ese posesivo, obsesivo. Porque te amo y soy tuyo y sos mía. En nombre del amor cometemos tantas atrocidades. Pero como que volviendo al tema de nuestro programa Vida Privada, que el amor romántico también, ¿no? O sea, está instalado a través de cuentos, de novelas, de que nos transmitía esa idea de que la otra era mi enemiga, ¿no? La otra, esa mala, que en un momento me robaba el corazón del que era mío. Hasta el amor de mi hijo me roba esta la cartona. Otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Ahí nos escribe Martín LCD, convida Martín, nos dice una canción que le parece muy machista y misógina a Martín es Mami, llegó tu papi de Banda 21. Y nos pone ahí. ¡Ay, no la conozco! Llegó tu papi. Operador. Vengo para darte calor. Creo que hay hasta una coreografía Mami, de ese tema. Llegó tu hombre. Y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene. El único que te da lo que tú quieres. Ahí está. ¡Sabroso! ¡Paguen la liti, forros! Vienen a hacer los mantenedores. Y es tan lindo chapar con temas así. Paguen la liti acá, paguen la liti. Llegó tu hombre. Ahí está. Y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes, ¿sabes cuántos intentaron hacerme feliz? Todavía no pueden. Y yo sé lo que tú quieres. Pero ojo, que todas las canciones juegan con este término de la felicidad, ¿no? Como estado al que tenemos que llegar, al que vamos a llegar, ¿no? A través de ellos. ¡Qué hijo de puta! No existe la de Yuta. Hijo de Yuta. Perdón, gracias Mercedes por rescatarme. Rescatarme. Pero como ese estado así tan idílico, tan abstracto, que nunca nadie nos dice concretamente qué es la felicidad, pero todas las canciones no juegan pero con sí eso. Sí nos dicen a través de quién podemos conseguirla. A través de quién, pero no se sabe qué es la felicidad. Para mí la felicidad, qué sé yo, puede ser una pizza. Hola. Hola, chicos que trajeron una pizza. Pero esta cuestión de qué mierda es la felicidad, culiao. Así pasaba nuestro segmento musical. Así pasaba. Lo dejamos con este temita. Seguimos. Gracias, Barrio Viral. Gracias, Panamericano. Gracias. Que sentís amor es por la jarra, la cumbia, el sudor. A vos y cualquiera te deja el morón. Y sé que estoy erótica y tonta. Cuando se termina de lavar los platos, hay que secarlo los platitos. Todo, uno por uno, todos los platitos hay que secar. Acá en esta casa se lavan y se secan los platos. Nadie viene gratis. ¡Qué de verga! Nadie. ¿Cómo Cenicienta venció fácilmente la suciedad más difícil? Sus malvadas hermanastras creyeron que jamás removería las manchas difíciles. Lo que ellas no sabían era que Cenicienta tenía una botella de Cif Crema. Las millones de micropartículas de Cif Crema garantizan hasta el doble de efectividad que otras cremas, removiendo fácilmente la suciedad más difícil. Finalmente, gracias a Cif Crema, Cenicienta llegó al baile después de todo. Cif Crema, siempre un final brillante. Dos veces más efectiva. sos la cara de la verga. Siempre un final brillante. Le mandamos un mensaje a la Rosa que nos está escuchando, que la semana pasada vino acá a los estudios y ahora nos está escuchando calentita. Un saludo, compañera. Saludo, compañera. Pueden seguir comunicándose a los diversos medios que nos dice nuestra compañera Emilia Carrión. Por los Facebook, por Instagram también. Bueno, no sé si pueden comunicar, pero sí pueden vernos ahí. Sí te pueden comunicar. Por WhatsApp, por SMS, dijimos el numerito nuevo, que es 49-39-4-34. Bueno. Hay que aprender a cantarlo, ¿viste? Sí, sí. 380-4-93-94-34. Ese es nuestro nuevo teléfono para que se comuniquen en la COPE. Y tenemos los Facebook, así que ya saben. Todavía esperamos que nos cuenten o nos digan algo. Acabamos de escuchar la publicidad de Thief. Y también hoy íbamos a hablar de esta grandísima misoginia que nos meten por todos los sentidos con las publicidades. Lo que pusimos una que aparece en la tele, que ahora han empezado a hacer esa mezcla del cuento de hada, la princesa, la heroína y la que mejor deja brillando la casa. La que tiene el piso más reluciente, que tiene todo impecable, sin una mota de polvo. Claro, pero aparte sos la super mujer, porque limpiaste y después te fuiste al baile, ¿eh? Te fuiste impecable, dejaste la casa brillando y vos brillosa te fuiste también al baile. Encontramos una publicidad de Poet que el eslogan es: tengo tiempo para crear, soy libre para soñar, tengo ganas de cantar, tengo alas para volar. Y nos quedamos pensando en qué momento pude hacer todo esto después de limpiar los pisos con Poet, por supuesto, durante todo el santo día, hasta que llega el marido y ella tiene la casa brillante, los pisos impecables. ¿En qué momento tiene para crear si está fundida después de limpiar los pisos de toda la casa todo el santo día? Imagina. ¿Qué iba a querer hacer? Ni pinchar, ni tejer, ni mierda, a dormir. Bueno, pero por ahí es tan grande la sobreexigencia que tienen y tenemos las mujeres, tienen, digamos, van teniendo las otras. En este sistema que vivimos, que es capaz que lo haga, ¿eh? Que es capaz que lo haga, que se ponga a hacer eso, pero anda a saber después con cuáles y con cuántos estreses y dolencias físicas y todo, como para cumplir con el estereotipo de mujer. Porque está bueno, tenés que atender al marido, cuidar los hijos, cocinar, limpiar y además tenés que ser creativa. Tenés que ser creativa. Además. Y tenés que hacer un montón de cosas. Y capaz que las mujeres lo hacen, ¿eh? Pero ¿al precio de qué? Hay muchas que cuesta. No, y aparte de esa sobreexigencia de una mujer que, bueno, no sigue los parámetros de vida que seguimos nosotras. Pero también las sobreexigencias que nos exigimos nosotras, ¿no? Esto de ser la por ejemplo, de ser la militante perfecta, ¿no? De asistir a todas las marchas, de aparte de no pintar tener la bandera. Pintar la bandera, aparte de no tener una no hacer tener los carteles. Un error, no podés ya una vez que vos militás el feminismo ya no podés tener un error, ¿no? Porque si no sos falsa o no sos verdadera o no estás siendo sorora, no está cuestión de, ya no podés tener errores una vez que militás el feminismo. Bueno, no se entiende que en realidad es una práctica de ensayo de error y que... De construcción, de permanente. Construcción y deconstrucción, porque estamos también deconstruyendo. Deconstruyendo, vos. Lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que nos enseñaron. Claro. Y también, o sea, las que estamos de este lado, o sea, las que hemos congeniado, las que pensamos que sí es necesario hablar de feminismo en las escuelas, en nuestra vida, e intentar desarmarnos a nosotras mismas con lo difícil que eso es, también nos equivocamos muchas veces, ¿no? ¿Y qué es esta práctica, práctica individual, pero también práctica colectiva, práctica en nuestro trabajo, práctica en nuestras casas, práctica en nuestra relación? Y es así, ensayo, error. Algunas tenemos errores. Se irán a acertar, bueno, otras. Claro. Pero sí, vamos a escuchar otra publicidad. Otra publicidad. Ah, así vemos cómo nos siguen subestimando. Sif hizo brillar a la Bella Durmiente. El príncipe se aproximaba a la Bella Durmiente. Todo se veía bien, pero los pisos eran un desastre. Como no tenía tiempo para usar muchos productos, recurrió al nuevo Sif Pisos Cápsulas Concentradas 3 en 1. Las cápsulas liberaron la combinación perfecta de limpieza, desinfección y fragancia. Y así, los pisos quedaron brillantes justo a tiempo. Nuevo Sif Cápsulas Concentradas 3 en 1. Siempre un final brillante. Es la misma serie de la anterior, del final brillante, pero en esta vieron como la figura del varón. El varón que está por ir a salvarla. Siempre las mujeres son salvadas, como Mr. Músculo. Claro. Me mata cuando la bella durmiente, o sea, hasta cuando dormís tenés que ser bella, si no, no sos mujer. Sí, qué presión, ¿no? Todo el tiempo estar divinas, con el pelo brillante, todo el tiempo hermosa, no podés ni siquiera tener una lagaña. Pero este es un clásico de las telenovelas que se levantan así todas divinísimas, maquilladas. El pelo. Yo les digo, me levanto con mal aliento, con ojeras, despeinada. De mal humor. Necesito despeinar unos dientes. Estuvo bastante castigado. Un desastre. Parecía pelo de muñeca, que es así. Busqué por todos lados algo para revivir el pelo. Es como volver el tiempo atrás. Yo lo maltrato y Pantene me lo repara. Ahora me puedo seguir haciendo de todo lo que quiera, por el tiempo que quiera. Total, ya sé cómo arreglarlo. ¿Quién inventó esta maravilla? Yo quiero hacer una oda a mi amiga Emilia Carrión, que ella publicó un texto muy bonito que había escrito sobre el pelo, ¿no? Y sobre los prejuicios que tenemos con el pelo, que cuando es lacio nos queremos arrugar, cuando es ruludo nos queremos enlaciar. Porque además a las mujeres no nos interesa otras cosas que esta superficialidad. No que una se hace con su cuerpo, con su pelo, se lo tiñe, se lo corta, hace lo que siente, porque es su cuerpo. Sino que esta imagen de la preocupación de la estética para ser bonita, para que ser deseable, para que ser todo para el varón. Yo pensaba un poco el tema este de que qué estrés, porque encima de todo lo que tenés que hacer, que tenés que tener el piso brillante, el inodoro con olor a rosas, la casa reluciente. La cocina sin grasa. Todo sin grasa. Tenés que tener el pelo divino, brillante todo el tiempo y estar preocupándote por ese pelo. O sea, tenés que dirigir tu vida y enfocarte en tener un pelo. ¿No es demasiado estrés? Si yo, por ejemplo, nunca pude seguir todos los tips que dan internet. Por ejemplo, usa aloe vera, usa pasta de limón con azúcar, con miel. Vinagre y caca de gallina. Usa mantecol y vino patero. Nunca pude seguir. Perdón a la sociedad, pero nunca pude seguir. Paula Bled. Sí, es interesante, vos sabes, en todos los aportes de las publicidades, sobre todo cómo juegan con el tema de la concepción del deseo, a tal punto que la mujer tiene que... Hace como lo que venimos diciendo, un montón de exigencias, como si fuese un objeto carente de deseo alguno, de algún tipo, como si ni siquiera fuésemos personas, no sintiéramos nada. Claro, como que no tenés otro ámbito de acción más que el de preocuparte. Y somos un objeto tan vendible como los objetos que nos complementan para ellos. Se nos ha terminado esta noche de jueves de aire, de Radio Voces, porque ya tiene que venir El Desierto Sin Ventilador. Escuchen El Desierto programón. Sin Ventilador, la van a flashear. En El Desierto. La van a flashear, fúmense algo, no digo qué, pero fúmense algo. Y escuchen, algo. Yo siempre fumo algo, así que yo escucho El Desierto. Calentitos en sus casas. En sus casas, escuchen El Desierto. Muchas gracias. Compañera, por venir, ha sido un gusto, una noche muy linda. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Berrubial. Chao, licenciada. Feliz cumpleaños de maternidad. Gracias. Un abrazo a mi niña que está allá lejos. Sofía. Chao a todos. Nos vamos a cantar chao ahora. Chao a todos. Para despedirnos, dijimos que venía la pampa que quiere cantar. Proponemos una canción, porque vamos una preparándonos ya para el 3. El sábado a las 5 de la tarde sí. Es la marcha, pero... Nos vamos a juntar a las 15:30 en la Plaza 25 de Mayo para ensayar con todos los que quieren cantar con la murgue. Ir a juntarse. 15:30, ahí practicamos las canciones, practicamos los ritmos. No te sientas vencida. Ni aún vencida. No te sientas esclava. Ni aún esclava. Trémula de pavor. Piénsate brava y arremete feroz. Llama a la herida. Lucha, lucha. Chuta, trucha. Lucha, lucha. Chuta, trucha y asesina. Oh, oh, oh, oh. Lucha y organización. Oh, oh, oh, oh, oh. Lucha y organización. Vamos, fuerza para los partidos populares, loco. Vamos.